en su rincón, muy nostálgico entonaba su canción. Confundido con las penas su cantar, va golpeando las paredes del lugar. Y con su verso siembra sin temor, y sin olvido repica su tambor. Y con su es feliz. Canta, canta, canta, cantor noble, canta por mí. Canta, canta, mira que cantando eres feliz. Canta, canta, mira que cantando eres feliz. Cantando, mira que cantando eres feliz.